Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate y para toda la región de Parabachasca, y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hablando de amigos y oyentes remotos, ojalá que Tatiana y Raúl, allá en Lago Posadas, provincia de Santa Cruz, en los Andes, que están en este momento bastante castigados por tormentas, ojalá puedan estar escuchándonos, porque lo que vamos a transmitir ahora es una entrevista que le hicimos a Raúl Villagra, pero se la hicimos allá por el mes de febrero, cuando ellos estaban aquí en Anisacate. En realidad se la hice un par de días antes de que se fuera. Y por esas cuestiones del tiempo, en ese momento no pudimos entrevistar a Tatiana. La entrevista que luego voy a pasar de Tatiana, la hicimos hace muy poco, hace menos de un mes, en un viaje breve que ella hizo por aquí. La atrapé unos minutos y logré entrevistarla. Bueno, como les dije, Raúl Villagra es de origen tucumano, profesor, da materias de tipo medio ambiente, ese tipo de cuestiones, en el colegio secundario de Lago Posada, un colegio que tiene alrededor de 30 alumnos en total. Él es el profesor que se encarga de ese colegio y vamos a escuchar qué nos cuenta de su vida y de su trabajo. Porque alumbra. Bueno, estamos aquí con Raúl Villagra, un docente tucumano de origen, pero que vive en la provincia de Santa Cruz, en un pueblo llamado Lago Posadas, y que es docente del Colegio Secundario Provincial número 29. ¿Cómo estamos, Raúl? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. La verdad que disfrutando de este hermoso lugar que es Anisacate, contento, disfrutando el sol, las lluvias que vienen, pero que bueno, que son parte de la geografía cordobesa, que no podemos hacer demasiado con respecto a eso. Como te digo, disfrutando a pleno, totalmente. Bueno, yo me alegro mucho. Ayer incluso hemos tenido ya una entrevista con vos y con tu esposa Tatiana, pero hoy los vamos a entrevistar por separado, porque es una entrevista que apunta más un poco a lo profesional, a la experiencia profesional que están haciendo en ese pequeño pueblo de la Patagonia. Entonces, primero voy a hablar con vos y luego, más tarde, vamos a entrevistar a Tatiana para que nos cuente su experiencia como médico en el hospital, en el dispensario local. Sí. A ver, contame un poco cómo es tu experiencia como docente en el colegio, con los chicos, con la Patagonia, en fin. Bueno, mira, te cuento, como vos dijiste recién, soy tucumano y allá por el año 2002, por una cuestión laboral, decidí emigrar como muchos norteños, como nos caracterizan allá, emigrar a la provincia de Santa Cruz. Estoy ahí desde el 2002 y pasé por una serie de pueblos y lugares muy lindos en Santa Cruz, hasta que me establecí en este último, que es Lago Posadas, un pueblito de 380 habitantes. Es un pueblito donde nos conocemos todos, con una geografía muy pero muy linda. Climáticamente es bellísimo. Por ahí renegamos un poquito con el tema del viento, pero si estás en la Patagonia no podés pretender otra cosa, ¿no? Por supuesto. Y te cuento que trabajo en un colegio que tiene de matrícula apenas 32 alumnos de primero a quinto año. Es como que hacemos los docentes allá una enseñanza personalizada, porque en algunos cursos podés tener hasta un solo alumno, como nos pasó el año pasado, que teníamos un alumno en cuarto año y que pasó a quinto año y es el único alumno que tenemos en esa aula. Y te imaginarás que es una relación muy con los alumnos, es una relación muy muy amena, porque estar acostumbrado por ahí, como tenía en Tucumán o como tenía por ejemplo en ciudades como Río Gallegos, tenía cursos con 35, 40 alumnos, y ahora te das de golpe con tener una sala con un solo alumno es, la verdad que es el sueño, ¿no? Es el sueño del docente, porque sí, pero a su vez es difícil, ¿no? Mira, la verdad que en algunos aspectos, si uno tiene bien en claro qué es lo que quiere dentro del aula con el alumno, la cuestión cambia, porque es muy fácil la dispersión de la clase teniendo un solo alumno. ¿Y qué materias das en el colegio? Mira, yo soy profesor de geografía y ciencias biológicas. Y en el colegio doy geografía, doy biología, doy recursos naturales y problemática ambiental. Y hablando de los recursos naturales, ¿cuáles son los recursos naturales en Lago Posada? Mira, Lago Posada se caracteriza por tener, como te decía recién, una geografía muy, muy linda, muy, muy atrayente. El recurso natural es el paisajístico, por excelencia. Debido a que tenemos ahí a 2 kilómetros del pueblo, tenemos 2 lagos que son maravillosos. Uno es el lago Posadas y el otro es el lago Pueyrredón. Con una particularidad, uno es de color azul y otro es de color turquesa. Ah, qué bárbaro. Todo esto separado por una simple calle que lo corta a los dos lagos. Y los dos lagos se unen por un canal que debe tener 2 metros de ancho, y que hay una serie de miradores en la parte alta que vos lo ves y decís, pero esto realmente lo hizo Dios, lo pintó a uno celeste y al otro lo pintó azul, porque la diferencia es... Decime, Raúl, ¿y esos lagos, el agua viene de los Andes patagónicos? ¿O? Exactamente, el lago Posadas se provee de agua de unos afluentes que bajan directamente de la cordillera, y el lago Pueyrredón lo compartimos con Chile, porque se llama lago Pueyrredón del lado argentino y lago Cochrane del lado chileno, y también son alimentados por ríos de la cordillera que la verdad tienen una temperatura bastante baja, pero la verdad son maravillosos. Y respondiendo a tu pregunta, sí, son alimentados por ríos de cordillera. Muy bien, muy bien, muy interesante, ¿no? Y decime, ¿cuál es la vida que hacen los chicos, los jóvenes allá, que tienen boliche? ¿Qué hacen? Mira, en ese sentido, la verdad que los jóvenes se dedican prácticamente a la vida de pasar el día. No hay muchas actividades para realizar más que las comunes, que sería jugar al fútbol. Y a muchos de ellos les gusta y están muy inmersos en lo que es la vida de campo. O sea, el trabajo de campo, el trabajar con las vacas, el trabajar en la estancia. En ese sentido están muy abocados a eso. Salvo los adolescentes que tienen sus papás que no son del lugar, que tienen otra visión por ahí. Pero que están muy enmarcadas en actividades muy puntuales. Decirte que se dedican de pleno al estudio, te puedo asegurar que no es así. Decime, y creo que es una realidad constante. Decime una cosa, ¿y cuál es la ciudad más cercana que tienen? Mira, la ciudad más cercana, que comparado con lo que es Córdoba sería un pueblo grande, es Perito Moreno, que está a 200 kilómetros de Lago Posadas. En el pueblo no tenemos cajero automático, no hay banco, cuando cobramos nuestros haberes va el camioncito a pagar ahí en la comisión de fomento, porque todavía no es un municipio. Lo más cercano es a 200 kilómetros, que es Perito Moreno, que ahí sí tenés un poquito más de cuestiones que hacen a la vida de una ciudad, ¿no? ¿Y de Comodoro Rivadavia qué distancia? Y estamos a 700 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Las distancias en la Patagonia son realmente inalcanzables algunas, la verdad que sí. Esas rutas que se hacen interminables y tuviste la suerte de conocerlas, son interminables, son interminables. Y una constante que allá tenemos, que es el viento y los guanacos. ¿Y cuál es la idea? ¿Quedarte en la Patagonia, volver a Tucumán, venir a Córdoba? ¿Cuál es el proyecto? Mira, la verdad que profesionalmente quiero quedarme en donde estoy, porque tengo muchas posibilidades, muchas chances de acceder a una dirección del colegio, por ejemplo, de ser el rector del colegio. Se ve o no, de todas maneras creo que De acá 10 años, 12 como mucho, creo que me estaré afincando, por así decirlo, acá en Anisacate. Muy bien, decime una cosa, una última pregunta ya que apunta un poco a una de tus especialidades. ¿Cuál sería el punto más fuerte o más débil, el punto crucial del enfoque en medio ambiente en esa región? Mira, con respecto al medio ambiente, es un tema bastante vidrioso para tocar, pero te podría decir que la mentalidad de mis alumnos, por debido a los diferentes talleres que realizan en el colegio, que tienen que ver con a ver, partamos de la base. El colegio donde yo estoy tiene una orientación. Esa orientación, hasta el año pasado, era en ciencias naturales. Bien, a partir de este año 2015, esa orientación del colegio cambia para una modalidad que es agro y medio ambiente. Entonces, los alumnos del colegio han ido desarrollando tareas con lo que se llama allá CABI, que es un sistema de captación de alumnos, donde desarrollan diferentes talleres, y en este caso todos apuntando ya sea a una producción que se pueda realizar en la zona, y este año van a apuntar a lo que es la preservación del medio ambiente. Esta metodología, esta orientación, la eligieron los alumnos, quizás sin conocer a lo que apuntaba, pero es lo que medianamente ellos entendían que les beneficiaba por el lugar donde se desarrollaban, ¿no? Creo que con respecto al medio ambiente, las políticas allá son muy claras, a tal punto que uno de los talleres que se dictan es Vida en la Naturaleza, y ese taller de Vida en la Naturaleza tiende a ser una concientización, ya sea en la población y en lo que es las estancias que están alrededor de Lago Posadas, con respecto al cuidado, más que nada, del medio ambiente. Por ahí son cositas muy chiquititas, pero que son como los granitos de arena que van a ir sumando hasta que quizá algún día tengamos la playa, ¿no? Muy bien. Decime, hablando de playa, ¿qué distancia están del mar? Y la playa más cercana la tendríamos en Caleta Olivia, que sería a unos 600 kilómetros, 620 kilómetros de... Toda. O sea, hablando de lo que es el mar, ¿no? Porque tenemos playas ahí en el lago que también son hermosas. Claro. Pero hablando de lo que es el mar, 600 kilómetros. Ahora, el agua de los lagos debe ser fría, ¿verdad? Es realmente fría. Es de esa que uno mete el pie, no te das una idea lo fría que es. Alquileres. Sí, no te das una idea lo fría que es el agua de los lagos. Mira, el lago Posada es más chico que el lago Pueyrredón, y en verano, cuando hace mucho calor, me he llegado a meter al agua, pero la verdad que estás 2 minutos adentro y querés salir por el hecho de que el frío del agua, la verdad que te hace sentirlo, Bueno, ha sido muy interesante esta entrevista con Raúl Villagra. Por su origen tucumano, lo hemos acompañado con Mercedes Sosa cantando Luna Tucumana. Desde el sitio FM le queremos dar las gracias por su participación en el programa. Y bueno, luego vamos a escuchar la voz femenina de la pareja, que es Tatiana, que hace su experiencia como médico en el mismo pueblo. Bueno, Raúl, un millón de gracias por participar. Yo sé que en un par de días ustedes están partiendo para la Patagonia, de modo que, bueno, te he robado un poco de tiempo y hemos compartido unos mates. Un abrazo y hasta que regresen. La verdad que no fue un robo, fue un préstamo, por así decirlo, porque la verdad que el venir acá era algo que habíamos acordado ayer, y la verdad que nos sentimos, creo que con mi señora vamos a compartir esto, nos sentimos tan a gusto que la verdad que es un feedback de sensaciones. Nada, agradecerte por esto que estás haciendo de la radio, que tan bien le viene a Anisacate, sobre todo a los vecinos de Anisacate, que la verdad que es una manera de un nexus para que el pueblo de Anisacate, los vecinos de Anisacate, estemos mucho más unidos. La verdad que nos hace falta, si bien por ahí tenemos el vecino de al lado, o el vecino del frente, o el vecino del fondo, que por ahí capaz que ni lo conocemos. Pero esto nos está acercando. Sí, nos está acercando. Ayer, por ejemplo, charlamos con Alfredo después cuando se iba, y qué te pareció la entrevista, y lo charlamos, lo discutíamos antes que se iba, y la verdad que eso hace que la gente se comience a unir un poquito más, que me parece fantástico la idea de la radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Raúl. Esto es una transmisión especial, un programa especial del sitio FM 95.3, que podríamos llamarlo algo así como entrevistas con nuestros vecinos y amigos. Pero lo que hacemos en realidad es sumar experiencias de vida, sumar conocimientos y sumar opiniones. Por la atención que nos han dispensado al programa, muchísimas gracias a todos. Bueno, esta fue la entrevista que le hicimos allá por el mes de febrero a Raúl Villagra. ¿Qué pasó después? Bueno, después nos mantuvimos comunicados. A Raúl le gustó mucho unos jamoncitos serranos que yo aprendí a hacer, y me dijo si le podía mandar la receta. Se la mandé por mail, pero él allá tiene muchas dificultades para conseguir los insumos requeridos para la elaboración de los jamoncitos. Bueno, yo los tengo comprados esperando que vengan y se lleven la cajita con todos los elementos necesarios para que haga su experiencia allá en Lago Posadas y puedan producir sus propios jamones, porque saben que no se los pueden llevar de aquí, ¿no? Porque en Río Colorado hay un control estricto sanitario para proteger de la Patagonia de Lactosa, que no se puede pasar ningún producto cárnico del resto del país hacia la Patagonia. De modo que a los cordobeses o a los tucumanos que les guste comerse un salame, un jamoncito de acá, y lo tienen que aprender a hacer allá. Pero si Raúl está escuchando este programa allá en Lago Posada, que se quede tranquilo, que cuando vengan ahora de visita se va a ir con la cajita mágica que le va a permitir realizar su receta. Vamos a escuchar una pieza musical un poco alegórica, amigo, por Roberto Carlos, y después la vamos a escuchar a Tatiana, cuya entrevista fue hace muy pocos días. Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Los momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Roberto Carlos, amigo, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y por internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en un momento muy lindo del programa, escuchando entrevistas que hemos hecho a gente amiga. Recién cuando ustedes escucharon la entrevista que le hicimos en el mes de febrero a Raúl Villagra, bueno, yo era un principiante realmente en ese momento y le metí esa música de Mercedes Sosa bastante pesada porque no supe regular los volúmenes. En ese momento, es más, les declaro una cosa increíble, no usaba auriculares mientras transmitía el programa. Y eso es esencial. Si uno no tiene puestos los auriculares, no tiene idea de cómo son los volúmenes relativos entre la música, el discurso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahora vamos a escuchar a Tatiana, pero varios meses después. Tatiana está haciendo una especialidad o un posgrado en la parte de medicina acá en la Universidad Nacional de Córdoba y hace algunos viajes relámpagos para llevar adelante sus estudios. En uno de esos viajes, hace un mes, la tuvimos de visita acá en Valle de Anizacate y yo aproveché para decirle, me debes una entrevista, y la traje y le hice la entrevista. Lamentablemente en ese momento Raúl venía de viaje en vehículo por tierra para Córdoba, se iban a quedar unos días acá y tuvo un desgraciado accidente en la ruta, atropelló unos caballos. Afortunadamente ni a él ni a su hijito le pasó nada, pero el vehículo sí sufrió las consecuencias del impacto. Y después de ahí, más allá de saber que él estaba bien, que el accidente no había tenido consecuencias, me quedé en la espera porque Tatiana me dijo que, bueno, que el viaje se postergaba, pero que iban a venir. Así que supongo que en estos días, en alguno de estos días, llegan. Escuchemos la entrevista con Tatiana. Provincia de Santa Cruz, en un pueblo bien chiquitito de 300, 400 personas, cerca de la cordillera. Trabajo en un puesto sanitario donde básicamente se hace atención primaria de la salud. Y cómo, dos preguntas, ¿no? ¿Cómo es la vida de ustedes ahí en Lago Posadas? Y la segunda es, ¿cómo es la vida en el dispensario, en el hospital? Que... Bueno, la vida es muy familiar porque el clima ayuda también a eso, hay mucho viento, el frío, así que al ser un pueblo pequeño es muy familiar. Yo vivo ahí con mi familia, que es mi esposo y mi hijo, y casualmente mi trabajo es al frente, la salita queda enfrente de mi casa, y con respecto al trabajo se hace toda atención primaria. En realidad hay un chofer, una enfermera, una administrativa, y uno hace todo lo que se presenta, ¿sí? Desde la atención de un niño que está con un síndrome febril o el control de un embarazo, un accidente de tránsito en la ruta. Bueno, hace todo lo que se va presentando y en caso de ser necesario, derivamos a 200 kilómetros, que es el hospital de referencia, que queda en la localidad de Perito Moreno. Diablos. Y por ejemplo, ¿una operación de apendicitis pueden hacerla en el hospital? No, porque es una sala en donde se hace solamente lo que es ambulatorio, y en caso de ser necesario un laboratorio o algún método complementario, sea eco, radiografía, sí o sí hay que derivar a Perito Moreno. A Perito Moreno, porque no contamos con equipos de rayo, ni ecógrafo, ni laboratorio, incluso ni farmacia. Es bien atención primaria. ¿Pero en el pueblo hay farmacia? No, hay que ir a comprar a Perito Moreno. No tenemos farmacia. tampoco. Así que de alguna manera uno se organiza con lo que uno tiene y bueno, y entre los vecinos sabe por ahí quién tiene alguna medicación y lo organizamos de esa manera. Bueno, cuando se vive en un lugar así, la solidaridad surge sola, ¿no? Claro, claro, exactamente. De alguna manera uno empieza un tratamiento, si sabe que hay poca medicación, y bueno, y ve de qué manera sale algún vecino y para poder comprar, ¿sí? Porque no hay farmacia. Así que sí o sí hay que viajar. Y parte de ese camino, Perito Moreno, que queda a 200 kilómetros hacia el centro de la provincia sería, es Ripio. Entonces a veces se dificulta ese viaje, porque es 80 kilómetros de Ripio y lo que resta ya es asfalto, por la 40 sería, por la ruta 40, la conocida ruta 40. Dime una cosa, yo voy a comentar una pequeña infidencia, porque sé que Raúl, el esposo, con el hijo, ayer tuvieron lamentablemente un accidente automovilístico cuando venían para acá, chocaron con unos caballos, por suerte, nada grave, no se hirieron ellos, bueno, se habrá roto un poco el vehículo, pero bueno, Tatiana estaba bastante preocupada, ahora está un poco más distendida. ¿Has tenido noticias de Raúl? Sí, están bien, están re bien, y aprovecho, Charlie, la oportunidad que, si me permitís, para transmitirle algo a la audiencia que realmente es muy importante, de que tengan en cuenta que los niños en un viaje, en el auto, tienen que ir sí o sí atrás, en el asiento de atrás, como corresponde, y con cinturón, todos, no solamente los niños, porque eso a veces es un minuto, pero marca la diferencia cuando se te presenta una situación como un accidente, que a veces, si es un accidente, no se puede prevenir, no se puede... pero si uno va como corresponde, con cinturón, va con todo lo que corresponde, eso marca la diferencia y se puede evitar un montón de cosas. Entonces, eso es importante, aprovecho este lugar para que lo tengan en cuenta. Es un minuto, uno dice, no hace falta, sí, tómense en el trabajo y ojalá que a alguien le sirva este mensaje de que lo hagan, pongan sus niños atrás, en el vehículo, como corresponde, cinturón y todo tranquilo. Bueno, es lo primero que me dijo Tatiana cuando me contó del accidente, me dijo, pero venían los dos bien, mi hijo venía atrás con el cinturón y mi marido también, de modo que sufrieron el impacto con los caballos, porque en realidad se les cruzó una tropilla, chocaron como contra dos o tres caballos, cuatro, y bueno, no les pasó nada justamente porque venían cumpliendo las normas que está explicando ahora Tatiana. Bueno, pero yo te había preguntado, ¿qué hacen además de trabajar en el pueblo? Bueno, hay cerca unos lagos hermosos, dos lagos en realidad, se llaman Lago Posada y Lago Pueyrredón, a unos cuantos kilómetros nomás, así que si está lindo, uno aprovecha para ir a pescar. Y la vida es muy tranquila, hay una plaza linda, los niños andan en bici, las cosas se dejan afuera, la bici queda afuera toda la noche y no pasa nada. Hay mucha seguridad. Bueno, eso es muy importante, o sea, es muy tranquilo. Se hace algo de trekking cerca porque hay unos lindos cerros y bueno, turismo de esa manera. Vos sos cordobesa de origen, ¿no? Soy re cordobesa. Sí, se nota. ¿Y te costó cordobesa adaptarte al sur, a la Patagonia? Sí, un poco. Lo que extraño es esto de una tarde linda con sol, ese atardecer, el calorcito. Este calor que nosotros no soportamos, vos lo extrañás. Exacto, ¿no? Igual en otoño está lindo, allá hace mucho frío, y eso también te levanta el ánimo, te pone de otra manera. El frío a veces es más... hay que estar con ese viento continuo, pero bueno, uno se adapta, uno se va adaptando a todo de a poco. Pero igual, Córdoba es hermosa, igual Anisacate es un lugar bellísimo, tranquilo, y sí, hay diferencia. Yo soy cordobesa, así que... Bueno, y el marido es tucumano, y el marido es profesor en el colegio, en el único colegio, obviamente, que hay en el pueblo, y con muy pocos alumnos, 20 y pico de alumnos, ¿no? Claro, hay una escuela, un jardín, hay primario y hay secundario, y tenemos la suerte que se abrió una salita de tres, ya, porque hay varios niños. En realidad, en el jardín, entre las tres salas, hay 20 niños en total, entre 3, 4 y 5 años. Mi hijo va a sala de 4. Y ya en el secundario, aproximadamente hay 30 chicos en toda la escuela, en los 5 años. ¿Sí? Esa escuela está hace 5 años prácticamente, desde el 2009 comenzó a funcionar y se estableció. Anteriormente no había secundario. Ahora sí ya hay secundario y bueno, hay pocos chicos, pero va aumentando. Bueno, yo tengo grabada la entrevista que le hicimos en enero a Raúl. Yo ya la pasé, pero ahora cuando produzcamos un poco esta entrevista con Tatiana, que me la dejó en deuda, en enero no la pude entrevistar porque se complicaron las cosas, ellos salían de viaje, pero ahora la tenemos, la entrevista, así que yo las voy a producir a ambas juntas y los vamos a pasar a los dos, pese a que falta poco tiempo para tenerlos unos días por acá, ¿verdad? Sí, sí, vamos a aprovechar unos días que tengamos libre para venir a disfrutar del otoño cordobés. Y bueno, incluso yo estoy haciendo mi posgrado y algunas cuestiones de actualización en la Universidad Nacional, así que... ¿En qué estás haciendo el posgrado? Ahora comencé con auditoría médica y tengo que terminar legal y forense. Así que bueno, empezando algo nuevo, tratando de no quedarse, porque eso es lo que tiene. El sur es hermoso, pero las distancias y todo cuesta mucho actualizarse, cuesta mucho, que Córdoba lo tiene, eso de que hay muchas universidades, uno quiere hacer algo, es fácil hacerlo, allá es distinto. Pero bueno, soy cordobesa y aprovecho y vengo, voy a intentar una vez al mes venir a... Bueno, yo sé que ella está de cumpleaños hoy, de modo que están por cortar una torta, no la quiero entretener más, así que desde el sitio FM le vamos a dar las gracias a Tatiana por la entrevista y le vamos a desear que pronto puedan estar de visita con Raúl sin chocar con los caballos, por favor. No, ¿eso fue en la ruta 40 el choque? En la 5, porque la 40 es muy hermosa, pero es la que sube por la cordillera, pero es más lenta porque muy sinuosa. Entonces, no, en la 3 sería, en la 3 que sube todo por el mar, todo lo que es Caleta, Comodoro, y sube todo la Pampa, Neuquén. Unos viajecitos cortos, algunos miles de kilómetros recorre, ¿no? Unos cuantos. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias, le vas a llevar un saludo de Parabachasca a Raúl y a tu hijo, que yo sé que él es tucumano, pero que le gusta mucho esto, y siempre dice, cuando nos jubilemos, nos venimos a Nizacate. Creo que están armando su rincón. Bueno, todos los vecinos los queremos mucho porque son muy buenos y además son gente que está haciendo patria allá en ese pueblito del sur, el profesor del colegio, ella médico del dispensario. En fin, felicitaciones, Tatiana, y gracias por habernos visitado. Bueno, muchas gracias, Charlie, como siempre, tan amable, y sabes que podés contar conmigo en lo que necesites y siempre aportar algo, ¿no?, de las vivencias de cada uno y de todo esto, que ojalá que le sirva a alguien, ojalá que... Bueno, ahora el sitio está aumentando poco a poco su tecnología, si ya nos puedes ver en la web, porque hemos arreglado, la web tuvo problemas, yo sé que costaba ver algunos programas, pero ahora todo eso ya fue arreglado, los programas grabados están siendo bien, está todo bien, puedes ver cualquiera, y pronto vamos a empezar con algunos ensayos de transmisiones online. Ustedes van a tener la primicia cuando lo hagamos para que nos puedan escuchar. Por supuesto. Porque eso sí les va a dar alegría, porque online es otra cosa, ¿no? Sí, sí, seguramente. Así que bueno, espero que tengan una hermosa tarde y bueno, pronto ya voy a estar de nuevo por acá. Gracias, Tatiana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Charlie. Bueno, esa fue la entrevista que hace menos de un mes aproximadamente tuvimos con Tatiana, con lo cual hemos cumplido en transmitir las dos entrevistas a estos amigos, vecinos de acá de Valle de Anizacate, que están allá trabajando en plena cordillera en Santa Cruz, en Lago Posadas. Obviamente que cuando vengan los vamos a tener en vivo y los vamos a entrevistar, pero ya no para hacerles tantas preguntas, sino para que compartan un rato grato aquí en el sitio FM. Y ojalá estén escuchando el programa, porque yo les mandé, por supuesto, el aviso de que ya estábamos online, pero bueno, tampoco es que la conectividad que ellos disponen sea excelente. A veces la tienen, a veces no. Pero bueno,

con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usar el arte. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Vamos a iniciar el homenaje musical de este sábado que está dedicado a Facundo Cabral. Rodolfo Enrique Cabral se llamaba. Nació en La Plata, Buenos Aires, en 1937. De comienzos tuvo un nombre artístico que era el Indio Gasparino y luego adoptó ya definitivamente el nombre de Facundo Cabral. Cabral fue cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, que combinó elementos literarios como la sátira, la ironía y el humor, junto a fundamentos religiosos como la autorrealización, morales como el libre pensamiento y la tolerancia social, y políticos como la transversalidad y filosóficos como el hedonismo. Todo un personaje, el Facundo Cabral. Casi todos los que lo han conocido, lo han querido. El artista, además de componer canciones, recitaba monólogos en conciertos y aprovechaba las instancias de entrevistas para reflexionar junto al entrevistador. Cabral representó en sus obras el concepto de globalización cultural, definiéndose como admirador de Jesús, de Atahualpa Yupanqui, de Krishnamurti, de Borges, de Whitman y de Teresa de Calcuta, personas a las que citó constantemente en sus monólogos reflexivos. La UNESCO lo declaró en el año 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Nobel de Paz en el 2008. Cabral fue asesinado en Guatemala en julio del 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. Nadie mejor que él para describirse a sí mismo, pero nosotros vamos a mencionar de comienzo algunos hechos quizás desconocidos por ustedes que son importantes para entender ¿cómo se gestó Facundo Cabral? Un día antes de su nacimiento, su padre se fue del hogar. Su madre y sus otros seis hermanos vivían en casa del abuelo paterno, quien expulsó al resto de la familia, es decir, a ellos. Cabral afirmó varios años más tarde que su nacimiento se produjo en una calle de la ciudad de La Plata. Sus primeros años los pasó en Berisso, localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tierra del Fuego. A la edad de 9 años, escapó de su hogar y estuvo desaparecido 4 meses.

es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad. Deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Tenía un pedido hermoso. San Francisco le pedía a Dios: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya tristeza, yo lleve alegría. Que donde haya oscuridad, yo lleve luz. Que donde haya odio, yo lleve amor. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Ahí vamos. Huele bajo porque abajo esto es algo que los hombres, ahí vamos, huele bajo porque abajo esto es algo que los hombres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Que si se me permite, de esto doy fe. Donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye a la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Bueno, esto fue su primera canción, que obviamente con los años se fue adornando con todos esos recitados que se fueron agregando. Ahí comprendemos ya que desde el primer esbozo musical, un cierto ritmo religioso, música que parece la que se cantan en algunas congregaciones religiosas. Pero era un libre pensador, un religioso dedicado a los dioses o a Dios, o a Krishnamurti, o a Cristo, pero no era un hombre que perteneciera o se dejara atrapar por ninguna corporación. En realidad, el sitio FM le tiene que dar las gracias a Facundo Cabral por conducir él solo este programa. Nosotros lo único que hacemos es invadirlo con algunos comentarios adicionales. Escuchemos un poco su vida y su historia. Ya comienza. Yo soy Facundo Cabral. Y ahí no termina la cosa. Yo soy el hijo de Sara y con eso es suficiente. Hermano de Osvaldo y Néstor, uno jazmín, otro viento. Soy cuñado de Cristina y también lo soy de Marta, que me dieron dos sobrinas, más aún, dos esperanzas. Uno se llama Leandro y el otro se llama Sergio. Uno clavel, otro fuego. Como para no andar cantando con todo lo que yo tengo. Caray, lo tendría todo si no me faltara el miedo.

de la cifra y el poder, ninguna como Atahualpa. Ay, ay. Nunca me pudo mover. No busco la recompensa, ni me importa la balanza, ni me importa la balanza. Para el cantor verdadero, ser cantor es la alabanza. No soy pobre por dinero, ni porque no tengo tierra, ni porque no tengo tierra. Soy pobre porque no tengo, ay, ay, una mujer que me quiera. La, la, la, la. Entre las cosas que mueren, supongo que está el ayer. Supongo que está el ayer, y nada tan imposible como el retroceder. El movimiento es la causa fundamental de la vida. Fundamental de la vida. La muerte no me convence, ay, ay. Con sueldo, casa y comida. La, la, la. Andando todos los vientos al Machu Picchu llegué, gracias al sol y los incas al huevo puro. Entonces nací como ave, como tierra y algodón, para entender que soy todo y que ese todo es Dios. Sí, señor. Hay quien duda todavía que nosotros somos ellos. Y olvidan que lo de afuera continúa lo de adentro. La, ra, ra, la, ra, ra, la, la. Adentro del mar, adentro, donde la isla de Pascua, en medio del paraíso donde el Caribe descansa, al sur de la Patagonia o al norte de Cochabamba, en donde Lima es el mundo o Bolivia la nostalgia, en donde quiera que sea que el hombre pasó y pasa, en ese lugar, hermano, estuvo y está mi casa. Vengo de antes y de nunca. Vengo de siempre y ahora. Vengo de siempre y ahora. Vengo del tiempo infinito de las piedras y las olas. Vengo de todas las cosas. Pero vengo de la flor. Pero vengo de la flor. Si ella no dice nada.

pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Facundo Cabral era un gran amante del humor y lo practicaba en el escenario. Hablando de Buenos Aires, Borges decía que Buenos Aires era la ciudad más europea de América y la más americana de Europa. Esto quiere decir que los argentinos somos europeos desterrados. Ustedes saben, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. ¿Sabes que no hay nada más argentino que no ser argentino? Cuando encendés la radio te das cuenta, ¿eh? Sí. Los jóvenes, dicen, los jóvenes quieren que se sienten norteamericanos y los viejos se creen europeos. Dice, ¿cómo crees que funciona un país donde nadie está en su lugar? Facundo, ¿vos sabés por qué los argentinos hasta los 39 años somos petulantes, soberbios, somos, qué sé yo, viste, orgullosos? ¿Sabes por qué? Porque a partir de los 40 somos perfectos. Ernesto Sábato, hablando de Borges, me dijo en el querido Buenos Aires: hay que desconfiar de los genios porque a veces se hacen los muertos. Claro, ¿quién puede decir que murió Beethoven o que murió Alfonso Reyes? ¿Quién? Buenos Aires, misteriosamente, es el capricho de mi corazón. Por eso, en Buenos Aires comienzo y termino cada vuelta al mundo. El mundo que, a pesar de tanto suicida y tanto homicida, sigue siendo un paraíso. Por ejemplo, por decir algo, me gusta volver a los pingüinos de la Tierra del Fuego y al cóndor de la cordillera de los Andes. Me gusta volver a Ecuador y sentarme frente al Cotopaxi, el volcán sagrado, principalmente en sábado. Me gustan los amaneceres en Machu Picchu y los domingos en Chichicastenango, donde los mayas esperan. Los mayas que sabían que nacer es un dolor que la vida compensa. Me gusta juntarme con los chamulas en San Cristóbal de las Casas y con los tarahumaras en la Sierra Madre de Chihuahua. ¿Vos sabés qué? Ahí cerquita en San Juan, no, sí, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya me voy a acordar. Ahí al ladito de San Cristóbal fui a un templo donde van los chamulas y fíjate qué maravilla. Cada uno ora en su rinconcito, se busca su rincón y es una cosa casi secreta entre él y el padre. Pero cambiaron las ofrendas. Por ejemplo, ahora les llevan al templo, les llevan huevos de gallina y Pepsi-Cola. Esto es real, porque a ellos les gusta mucho la Pepsi-Cola y piensan que Dios se vuelve loco de la alegría con la Pepsi-Cola. Como si Dios no supiera que no hay nada como la Coca-Cola. Mirá que están pendejos. Me gusta esperar a las ballenas grises en la Baja California, nadar con los delfines en Iscaret. Me gusta reencontrarme con los yaquis en el desierto de Sonora para descargar la cabeza y enriquecer el corazón. Luciano, que fue gran amigo, fue el primer amigo que tuve yaqui el primer año que vine a México, en 1972. Él era como el filósofo de la comunidad, él tenía una escuela para desaprender. Sí. Qué buena idea. Imagina todo el lugar que habría si sacáramos todas las pendejadas que nos han enseñado. Por lo menos seríamos Octavio Paz. Esto de Luciano me recuerda a Bernard Shaw. Él decía, mi educación fue muy buena hasta que me la interrumpió el colegio. O mi tío Pedro, que decía que él fue 6 años a la escuela, pero nunca entró. Me gusta volver a Ámsterdam, donde la libertad es tan natural como la lluvia, y me gusta volver a Roma, principalmente al Trastevere. Alguna vez, cruzando el Campo di Fiori, me encontré con un señor que quisimos mucho. No podía creer lo que estaba ahí. Estaba tirándole migas a las palomas con su mujer. En esa época el maestro tenía 88 años. Me acerqué y le dije, usted es el que yo creo. Y me dijo, yo soy el que tú quieras. Le dije, usted es el maestro. Y me dijo, no. Maestro es el que te puso delante de mí y a mí delante de ti. Yo solo soy Arthur Rubinstein. Me gusta volver a París, donde fácilmente uno se encuentra con el arte. Marceau, Rodin. Y me gusta volver a Calcuta, donde uno se encuentra seguramente con la alegría, porque ese es el centro de la Madre Teresa, la que nos enseñó que hay que dar hasta que duela, la que nos enseñó que el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Alguna vez le dije, madre, nunca la escuché hablar de política. Ella me dijo, yo no puedo darme el lujo de la política. Una sola vez me detuve 5 minutos a escuchar a un político, y en esos 5 minutos se me murió un viejecito en Calcuta. Me gusta volver a Teherán. Alguna vez en las afueras de la ciudad le pregunté a un derviche mendicante que estaba sentado en medio de un basurero cuál era el lugar que más le gustaba, y me dijo, este, porque aquí me trajo el Señor. ¿Quién podría haber elegido un lugar mejor para mí? Me gusta volver al Mar Muerto, donde los eseños iniciaron al Jesús que nos ilumina. Me gusta ver al león en libertad, espléndido debajo del sol del mediodía. Para pasar por algunas comunidades africanas hay que dejar un presente, un tributo. Generalmente un hombre de la caravana, porque a las negras les gustan los blancos. Mi tío Pedro decía, un negro en la nieve es un blanco perfecto. Era un poco racista, pero me enseñó muchas cosas, ¿eh? Debo reconocer, me enseñó, por ejemplo, que un psicoanalista es un joven médico judío que no puede ver sangre y que adivina el pasado. También me enseñó que un cuarteto es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa. Nunca trabajó, odiaba el trabajo. Por eso desconfiaba del comunismo ruso. Decía, ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Me gusta el tigre de Bengala, que era el dilecto de Borges, que es mi dilecto, el Borges que nos dejó dicho, es en vano que golpees la puerta, estamos adentro, de acá no se va nadie, no vayas a creer que con un tiro vas a cambiar el argumento del maestro, te va a reencarnar más pendejo hasta que aprendas. Además, si vivimos una eternidad, mi tío Pedro diría, que es pendejo aquí, es pendejo allá. Me gusta volver al Caribe, que es un anticipo del paraíso. En Bogotá, García Márquez me contó que cuando ganó el Nobel, los periodistas corrieron a la casa de su madre a ver qué opinaba, y ella dijo, yo no sé nada de literatura, yo lo único que sé es que el Gabo tiene muy buena memoria porque todo eso que escribió se lo contaron. Y esto me recuerda a nuestro querido Juan Rulfo. Cada vez que alguien se acercaba y le preguntaba, casi le reclamaba, por qué hacía tantos años que no escribía, él decía, porque la gente que me contaba las historias se murió. Me gusta volver a la Guadalajara de Arriola, claro. Arriola me dijo un día, nosotros somos buena gente, por eso tenemos que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. La Guadalajara del Chente Fernández, que me enseñó que hay dos cosas que un buen charro debe tener: una buena vieja y una buena mula. Eso sí, que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. De vez en cuando me gusta pasar por Estados Unidos y comprobar que los gringos ya no son tan poderosos, porque hace como 30 películas que están matando al mismo vietnamita. En Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Alguna vez le pregunté a mi tío Pedro, que sabía casi todo, tío, ¿cuál es la diferencia entre los senos de una mujer blanca y los senos de una mujer negra? Y me dijo una sola, los de la blanca salen en Playboy y los de la negra en National Geographic. Me gusta volver a las ardillas del Central Park, me gusta volver a las maravillas del Museo de Arte Moderno, Chagall, Manet, Mondrian. Me excita Nueva York, donde se junta lo peor y lo mejor del mundo. Además, realmente Estados Unidos es, creo que es el país más democrático del mundo, porque fíjate, es el único lugar donde uno puede ser un mal actor y un mal presidente a la vez. hace un tiempo, en el nombre del fraude del fisco y los esclavos unidos, ok. Hace un tiempo, después de un concierto que dimos con Alberto en el Lincoln Center, un periodista me dijo: yo estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo esta noche, señor Cabral, excepto en que Dios siempre es justo. Usted debe reconocer que no siempre Dios es justo, que a veces está como distraído. Yo le pedí un ejemplo y me dijo: usted es un ejemplo de lo que yo le digo. Si Dios estuviera siempre atento y fuera siempre justo, usted debería tener tanta difusión y tanto éxito como Julio Iglesias. Era la primera vez que yo encontraba un periodista en el mundo que mi trabajo le gustaba tanto como el de Julio. Y era un tipo normal, ¿eh? Tenía su bigote. Atención. Yo le pregunté: ¿usted cree que Dios sabe todo? Y me dijo: por supuesto, si no lo sabe él. Entonces le dije: Dios sabe que Julio necesita más dinero que yo para vivir, por eso le dio más éxito. Pero cuidado, también sabe el Padre que yo necesito más libertad que Julio para vivir, por eso me hizo más libre. Sí, señor. Está transmitiendo el sitio FM nuestro homenaje musical a Facundo Cabral. Prácticamente ya se ha cumplido el tiempo, es casi imposible dejar de escucharlo. Por lo tanto, vamos a terminar este programa homenaje a Facundo Cabral escuchando un pedazo, un trozo, una porción de una obra muy linda de Facundo Cabral allá por los 80. Se llamó Ferro Cabral, porque la interpretó justamente en el estadio de Ferrocarril Oeste ante 45.000 espectadores. Prepárense que vamos a partir. Este es el tren de la muerte que cruza por la vida. Vamos a escapar de la nostalgia que nos condena al pasado. Basta de parientes que nos extorsionan con enfermedades. ¿Qué nos importa el viejo que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral? ¿Qué nos importa Malena que llora como ninguna? Chao a la casita de los viejos, a la esquina donde se pudren los mejores frutos de la vida. Vamos a despertar la canción del presente para no perder el tren de la eternidad. Este es el viaje más terrible y maravilloso, el más delicioso, el más absurdo, el más alucinante. ¡Adelante! Pueden subir todos. Solo es necesario que hayan nacido, no importa dónde. En los barrios caros o en los barrios bajos. Hijos de generales o degenerados. Explotadores, explotados, dirigentes, dirigidos, presidentes, presididos o presidiarios. Este es el viaje más extraordinario. Vean qué espectáculo. A la izquierda los revolucionarios, a la derecha los reaccionarios. En el medio los hombres, los que deciden su propia vida. Es decir, tres o cuatro. Enciendan el fuego que comenzó la fiesta. Traigan el vino y los tambores. Desaten a la alegría, liberen a la pasión. Canten y bailen con furia quijotesca, con la misma convicción del Bautista o de Moisés. Hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. hagan el amor a las mujeres en los ómnibus y en las plazas, a las buenas y a las malas, por las buenas y por las malas. Y en solo 9 meses nacerán hijos locos, benditamente locos, y por locos tan libres y por libres tan bellos, que harán un paraíso de este maldito infierno, donde las banderas se pudren patrióticamente y las madres alimentan sus hijos para la guerra. Yo los conozco. Hace mucho que andamos a la deriva en el mar del tiempo. No sé si se acuerdan de mí. Yo soy Facundo Cabral y ahí no termina la cosa. Yo soy el hijo de Sara y con eso es suficiente. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Por mi abuela comencé a leer la Biblia a la altura de la Magdalena. Solía decir que no a una propuesta de amor es decirle que no al mismísimo Dios de los cielos, que es el mismísimo amor, y yo soy una mujer creyente y respetuosa del Señor. Mi abuela pensaba que hacer el amor alargaba la vida. Por eso le llamaba la atención que Borges haya vivido tantos años. Por lo menos escribió. Hay gente que ni eso. Soy la peor parte de Isabel, que es mi mejor parte. Ella no puede vivir sin mí, y yo la comprendo, porque yo tampoco puedo vivir sin mí. Soy el cantor de un pueblo que no me pertenece. En mi caso, si se calla el cantor, no pasa nada. Es decir, que estoy gozando los serenos privilegios del anonimato. Y a mi edad, ya casi con derecho a los incoloros privilegios del escepticismo. A pensar como pensaba Mark Twain en su madurez, que decía: a mi edad, cuando me presentan a alguien, ya no me importa si es bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco, judío, musulmán o cristiano. Me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Soy moderadamente argentino y exageradamente Cabral. Algo así como un sargento underground. Y por mi pariente sargento hay gente que me odia. Me dicen: mirá, por haber salvado a ese que salvó, cuánto viñero te trae. Estoy asombrado de ser parte del asombroso universo y orgulloso del hambre que me mantiene despierto. Hemos recibido solicitud de varios oyentes que nos han pedido que lo dejemos completo a Ferro Cabral. De modo que vamos a hacerles caso y lo vamos a escuchar completo, que nos va a ocupar hasta aproximadamente las 20:45. De modo que seguimos con Facundo Cabral hasta terminar esta composición suya, que fue muy buena allá en los 80, en vivo, en el estadio de Ferrocarril Oeste. Seguimos con Facundo. Soy inventor de mí mismo, porque esa es la tarea que me ha encomendado el Señor. El Señor o el diablo, porque son la misma cosa. El diablo es un seudónimo que tiene el Señor para cuando tiene que crear alguna cosa de dudosa moral. Para no quemar su buen nombre, utiliza el seudónimo. Soy repetidor de Whitman. Me canto y me celebro y me canto. Y si me canto y me celebro y te canto. Porque cada átomo que me pertenece, te pertenece. Porque cada átomo que te pertenece, me pertenece. Porque tú y yo somos la misma cosa, decía el viejo Whitman. Y me acuerdo, porque la primera condición que debe tener un cantor es buena memoria. Que Tagore decía que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Mas cuando el hombre canta, Dios lo ama. Que anda sin copla por esta vida prestada, más que pobre es un fantasma, y más que fantasma es nada. Gracias. Gracias, señor. Vamos cruzando por la vida en el tren de la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. Cuando el tiempo de los claveles regreso contento, donde María cultiva el arte mayor de las hogueras, es decir, Andalucía. Alguna vez nos presentaron a una condesa por ahí, aquel dilecto amigo que fue Jorge Cafrune y a mí. El turco la miraba, la condesa lo miraba, el turco estaba tan asombrado uno como el otro. ¿Qué será eso? El señor que nos la presentó dijo: es una gran mujer, acaba de donar un terreno de su familia para que el municipio de Sevilla haga un parque público. Y el turco le preguntó sin dejar de mirarla: ¿donó o devolvió? Tengo en México, donde siempre hay algo que festejar. Nos vamos a echar unos tragos, pero sin exagerar, solo hasta caernos. Porque no es de caballeros andar bebiendo por el suelo. Si el vino te hace mal para el trabajo, pues deja el trabajo. Pues fíjate si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Y nunca le pude decir a mi mujer que era una imbécil porque no me hubiese entendido. Creó a la mujer y ella le dijo: mi señor, si María concibió sin pecar, no podría yo pecar sin concebir. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por Freud. Me detengo en San Francisco, donde siempre hay algo para oír. Por lo menos cuando Krishnamurti anda cerca, ese que bien sabe que la revolución fundamental es revolucionarse. Me detengo en Creta, donde siempre hay algo para amar. En Jerusalén, donde siempre hay algo que aprender, incluso no acabar con Beirut. Levanto la voz en Italia y hago silencio en la India. Porque soy y vivo en el presente. Porque estoy hecho de sueños y de flores, de vacío, de vino y de trigo, me llaman el hombre. Es cierto que soy polvo, pero polvo sagrado yo. Aunque tú sabes, mi señor, que cuando digo yo soy, estoy diciendo tú eres. Invicto, innombrable. Altísimo Señor, no te preocupes por el pan nuestro de cada día, porque eso es cosa nuestra. Para eso somos hombres. Pero no nos dejes sin el sueño de cada noche, porque sin él nada somos nosotros, que tal vez solo seamos un sueño que tú sueñas. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el surco, sacrificados seres nosotros, así en la tierra como en el agua, el pan nuestro de cada día ablándanos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros, no sé por qué todavía perdonamos a nuestros deudores. Y déjanos caer en la tentación de terminar con todos ellos. Mas líbranos de Hans. Amén. ¿Oíste, mi señor? Es un pedido general. En el nombre del fraude, del fisco y los esclavos unidos, ok. Perdóname, Señor, pero a veces me canso, a veces me canso de ser un ciudadano. Me cansa la ciudad, las oficinas, me cansa la familia y la economía. La familia, mi señor, ese vía crucis de parientes, esa miseria en cooperativa. Madre, hay una sola, señor, y justo vino a tocarme a mí. Perdóname, señor, estoy harto de este infierno, este mercado mediocre donde todos tienen precio. Perdóname, señor, pero yo me iré contigo por tus montañas, tus mares y tus ríos. Sí, señor. Perdóname, señor, pero a veces pienso que tienes para mí algo mejor que esto. Perdóname, Señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre como me has creado. Perdóname, Señor. No quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre como me has creado. Llegamos a la ignorancia. Esta es la estación de los que quieren vivir tranquilos, sin problemas. Aquí la vida es fácil. Nadie espera nada de nadie, o todos esperan todo de cualquiera. Es decir, los políticos deciden cuánto debe ganar, los militares cuánto debe perder, los curas cuánto debes aguantar y los sindicalistas cuánto debes parar. Pasamos por la City, donde el dólar sube y el hombre baja. Uno más uno son dos, así empezó esta cuestión. Una sociedad donde la cifra ha superado a la frase, se podría decir, para demostrar esto, para demostrar que vivimos entre números, podríamos decir, por ejemplo, un minuto de silencio, un segundo de descuido, un hijo. Un toro, un marido en vacaciones. Dos bellos amores, tres grandes negocios, cuatro whiskies, un accidente, una cura, dos monjas, tres curas, cuatro puntos cardenales. Cinco habitaciones, seis hermanas, siete pecados capitales. 8 horas diarias, 20 años de buenos y leales servicios. Dos jubilados, tres televisores, dos secretarias, sí señor, no señor. Sí, señor. Total. Pero lo hago yo a las 8. Vamos a ver quién se va a enterar. Un estatus, 10 ejecutivos, 20%, 10 vencimientos, 5 gotas antes de cada comida. Un ataque de nervios, 2 discusiones, 4 testigos, 30 días de arresto. Un arrepentimiento, 10 mandamientos. No desear la mujer de tu prójimo, ni tu prójimo. Una iglesia, una muchacha, 2 anillos, 3 hijos, 4 créditos, 5 embargos, 6 tiros. Uno más uno son 2, así empezó esta cuestión. El hombre es Dios cuando sueña, pero esclavo cuando cuenta. Las planillas y los documentos, que se mueran, muchacha. En la calle es primavera, el dinero no interesa. ¡Viva la naturaleza! ¡Come hierba! Millones de vacas no pueden equivocarse. Thank you. Bien decía el hijo del carpintero de Belén: mira las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará tu existencia. Bien decía. Llegamos al infierno, es decir, a Campo de Mayo, donde los que no pueden crear ya ni siquiera se pueden consolar con el poder. La justicia se asoma a la Plaza de Mayo, que se enciende como en los viejos tiempos. ¿Te acordás, pibe? ¿Cómo no me voy a acordar, general? Eran otros tiempos. Todo tiene su tiempo y cada cosa su lugar. Pero siempre cada peronista con su sindicato. Cada sindicato con su huelguista. Cada huelguista con su socialista. Cada socialista con su capitalista. Si no, ¿cómo querés que nada? Cada capitalista con su empresa, cada empresario con su psicoanalista, cada psicoanalista con su psiquiatra, cada psiquiatra con su terapia, cada terapia con su religión, cada religión con su profeta, cada profeta con su cruz, cada cruz con su cura, cada cura con su monja. No sé por qué le llaman cura sin la misma enfermedad. Cada monja con su asilo, general. Cada asilo con su amargado, cada amargado con su tango. Cada tango con su soldán. Cada soldán con su larrea. Cada larrea con su familia. Cada familia con sus principios. Cada principio con su final. Cada final con su recomenzar. Cada recomenzar con su sueño. Y cada sueño con su libertad. La libertad es una vieja que conocí en la bohemia, al lado de mucha gente y sin que nadie la viera. Me dijo: tengo tres hijos, uno está crucificado, el otro se ha vuelto loco y el tercero no ha llegado. Llegamos a la verdad, donde nos detendremos el menor tiempo posible para que no haya un suicidio en masa. En esta estación debo reconocer que estoy cansado de ser este que soy, un eterno rebelde que, para confirmar su desubicación social, debutó cantando canciones de protesta con Nacha Guevara en Punta del Este, para evitar intermediarios. Ahora volvió Nacho, estuvo en el teatro el otro día, me dice: ¿cómo te va? Y le digo: más o menos, yo nunca coincido con la historia. Fíjate ahora que había llenado un montón de rabia y con eso había escrito unas canciones de protesta fantásticas, llegó la democracia y me arruinó. Nacho me dice: espera, hay que darles tiempo, alguna macana van a hacer. Y si no, seremos cantores de protesta desocupados, pues estaremos artísticamente desaparecidos. Ahora le tocará a nuestros padres ir a Plaza de Mayo a preguntar por nosotros. Pero si yo supiera quién es mi padre, Le pregunté a mi madre y me dice, qué sé yo, loco, había tanta gente. De todas maneras, dice mi madre, tu padre hizo lo único que podía hacer por nosotros, irse. Aunque no, no era tan inteligente como para irse, más bien que se perdió. En realidad, si el final es la muerte, la única ciencia es sobrevivir y cada uno lo hace como puede. Maradona con los pies, Moria con las tetas. Borges con la cabeza y Rockefeller con el sudor de la gente. Thank you. Al fin y al cabo, todos ejercemos la mendicidad de alguna manera. Salvo los hombres como Pedro Mendizábal, que al igual que la Madre Teresa tienen la libertad que solamente nos puede dar la pobreza. La pobreza que uno elige, por supuesto, no la que decide Martínez de Hoz. Of course. Yo soy Pedro Mendizábal, pa' lo que guste mandar, pa' lo que guste mandar, de lo que ve por acá, casi todo lo hice yo, desde la mesa del peón. Techo del capataz, hice el cajón de mi padre y la cuna de mi hijo, y la cuna de mi hijo, alambré el campo de rizo. Pinté la casa de lena y ayudo a limpiar la escuela. Desde el año 35 aprendí lo suficiente para tener lo necesario: el pan, el vino, el amor. Mi longa que canto hice el rancho donde siempre faltaba algo o alguien. La cama donde mi madre se murió sin una queja, a pesar de la pobreza que ya traía en la sangre. Aunque siempre he dudado del cura y sus promesas, le hice nueva la iglesia donde el pobre sueña al cielo para que pueda el estanciero señorear sobre la tierra. Hasta organicé la huelga que no trajo solución, que me dejó en prisión un tiempo bastante largo, pero de ese trago amargo no bebe mi corazón. No, señor. Hice el muro de cemento que paró a la inundación. Que paró a la inundación y el banco de la estación, donde mi mujer se sienta a esperar todas las siestas. Al hijo que no volvió, final de mi vida. Tengo la cuenta muy clara. Para nosotros hice todo, pero para mí no hice nada. Me quedé solo y tal vez ese sea el premio. No será porque hace tiempo aprendí que un lobo es una maravilla, pero mucho es una jauría. Solo, absolutamente solo. Egipciamente solo como Sinué, bíblicamente solo como Job, oficialmente solo como el poder, políticamente solo como el Sogaray, naturalmente solo como Neustan. Si Neustan hubiese participado en el éxodo de Moisés, lo habría hecho fracasar porque hubiese estado a favor del faraón. Ya ni siquiera estoy prohibido, que para un cantor de mi calaña es una vergüenza. Solo como Margaret Thatcher en Cojín. Solo como Hitler en el 11. Bueno, solo dentro de lo posible, porque nadie puede estar absolutamente solo aunque lo quiera. Hasta Ortega necesitó de Gasset. Llegamos a la naturaleza. Aquí me detengo a descansar del intelecto y sus trampas. Nada como mi tierra. Perdón, mi señor. Tu tierra. Porque esta es tu tierra, este es tu mundo, esta es tu vida. Lo necesario fue hecho por el Señor y con eso es suficiente. Recién ahora entiendo aquellos beduinos del Negev en Israel que alguna vez me dijeron: nosotros no trabajamos porque pretender hacer algo es dudar que el Señor terminó la creación. Parecido a un amigo mío de aquí de Buenos Aires, Federico Manuel Peralta Ramos. Alguna vez le dijeron: cállate, Federico, vos sos un mantenido. Y Federico, enojadísimo, contestó: no te permito, che. Yo no soy un mantenido, yo cobro sueldo de hijo. Tal vez por algo parecido, los tarahumaras de la Sierra Tarahumara del Chihuahua mexicano dicen: nosotros no usamos armas porque si las armas fuesen necesarias, habríamos nacido con ellas.

Gracias. Estamos en la última etapa del viaje y sería bueno hacer un balance del presente. A saber, el general Becerra quiere hacer algo por la patria y no encuentra mejor cosa que abandonar el país. El comisario Ortiz, que odia la juventud, se enamora de una rubia menor de edad. El comisario, que sabe de gente perdida, se pierde por esa rubia campeona del rock and roll. Ahí va la mujer que me gusta con el hombre que le gusta. Lo que no consiguieron los antiguos griegos ni el mismísimo Whitman, lo consigue Alfonsín con solo un café y el encanto del poder. Convencer a Borges que la democracia valía la pena. Celeste Carballo no deja de gritar. Y tiene razón. Baglietto sigue llorando porque le da resultado como a Migret. Charlie García se aplaude frente al espejo. Sandra se desangra. Spinetta no se entiende. Piero, manso y tranquilo, y yo súper podrido. En realidad no estoy súper podrido, pero era lo único que me rimaba con Piero, manso y tranquilo. Llegamos al cementerio de la Recoleta. Aquí termina el viaje de los ricos, si es que queda alguno. Aquí nos damos cuenta que no valía la pena haberse complicado tanto si solo estábamos de paso. Era tan simple, mi señor. Solo se trataba de vivir. Así de fácil. Es decir, que fuera de esto, los demás eran pretextos, esfuerzos inútiles, como la Alianza Federal. Llegamos a la Chacarita. Aquí termina el viaje de los pobres, si es que siguen vivos. A descansar, a devolver la nariz, la canción, las manos al Señor que me prestó la vida que nunca entendí, pero que de cualquier manera valía la pena. Valía la pena haber sido un hombre para que ella fuese una mujer. De De todas maneras valía la pena de todas maneras. Valía la pena escapar del pueblo, perderme en el mundo, reencontrarme, volver y volverme a perder. De todas maneras valía la pena de todas maneras. Valía la pena comprobar que los problemas no son necesarios, que se puede vivir sin ellos. De todas maneras valía la pena de todas maneras. La vida es hermosa, pese a tanta guerra. La vida es hermosa, si podés no te la pierdas, si podés no te la pierdas, si podés no te la pierdas. Este fue Facundo Cabral y este fue nuestro homenaje del sitio FM a Facundo Cabral. El recital que acabamos de escuchar fue en el año 1984, apenas inaugurada la democracia. Ese era el Facundo Cabral del año 84. Lamentablemente tenemos que pensar que su vida acabó, bueno, como quizás él mismo de algún modo pensó que iba a acabar, de sorpresa y sin culpas ni motivos. El programa se prolongó a pedido de algunos oyentes que, cuando se enteraron que íbamos a pasar nada más que una parte de Ferro Cabral, hubo un par de llamadas, quizás tres, que nos pidieron que la pasáramos completo. Y así lo hemos hecho, aunque nos haya ocupado la casi totalidad del programa. Este ha sido un homenaje muy sentido, porque Facundo Cabral es un hombre que atravesó las tres o cuatro décadas más fuertes e importantes de nuestro país. Y desde su forma de ser, su pensamiento, su independencia mental, cantó y dijo cosas importantes. Y uno puede o no compartir su religiosidad, pero no puede dejar de compartir sus sarcasmos, sus ironías y sus aciertos. Así ha pasado este programa de homenaje a Facundo Cabral, hecho por El Sitio FM, transmitido desde Valle de Anizacate, en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Nuestra programación, ya muy cercana a finalizar, continúa con música de todos los tiempos y todos los gustos. Me tenías pisoteado. tengo otro amor, una chula sirena, que nada en mi piel, que te perdono, no hay rencores, solo los dolores. Mi alma está arañada, llora el suelo mojado, no es justo, no, bebé. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Acabamos de transmitir el homenaje musical de los sábados, dedicado esta vez a Facundo Cabral. El homenaje se hizo extenso, más que de costumbre, debido a un pedido que llegó en último momento para que pasáramos completa la última obra de cierre que habíamos dejado para el programa y que íbamos solo a transmitirla durante algunos minutos. Se trató del concierto que Facundo Cabral dio no bien comenzada la democracia en el año 1984, en el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste, con 45.000 espectadores. Este CD grabado en vivo recibió el nombre de Ferro Cabral. Con él cerramos el programa. Solo nos queda decir, como un corolario de todo lo que dijimos en los programas de la década del 60, era que aquella famosa palabra de los 60, la palabra compromiso, es indudable que estaba en el repertorio de Facundo Cabral. Media Verónica despierta.